que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Conto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para compartir con ustedes la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, primero de diciembre del 2016. Bienvenido el mes de diciembre, saludamos a todas nuestras asociadas. Hoy ya estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, para América Latina y el Caribe. Estamos listos para compartir las noticias más destacadas. En Ecuador, comunidad amazónica se moviliza para exigir al Estado que sus territorios queden libres de actividades de explotación minera. En Honduras, someten a estricta investigación al jefe de la Policía Nacional por presunto enriquecimiento ilícito. En Bolivia, siguen un plan de emergencia por la crisis del agua. Vamos a iniciar la emisión del Contacto Sur en Ecuador. Allí la comunidad amazónica se está movilizando para exigir al Estado ecuatoriano que sus territorios queden libres de actividad de explotación minera. Vamos en vivo y en directo con Daisy Mazapanta de nuestra asociada Corape para conocer detalles. Buenos días. Mazapanta, desde la red Corap. Vamos, mientras lo hacemos y reactivamos la conexión, vamos a ir a México, allí las mujeres del municipio de Veracruz están defendiendo su territorio. Vamos a conocer detalles con nuestros compañeros de Radio Guayacocotla. Mujeres de un municipio de Veracruz defienden su territorio. Un grupo de alrededor de 25 mujeres del ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Papantla, Veracruz, formaron un colectivo para defender su territorio, conscientes de que hace muchos años Petróleos Mexicanos, Pemex, entró a esta comunidad a sacar petróleo y que ha contaminado los arroyos, ríos, el aire y la misma tierra. Las mujeres se organizan para cuidar lo que les queda. Todo surgió con la idea de hacer los huertos. ¿Huertos para qué? Para producir pues, nuestros propios alimentos. Hicimos un tipo de actividad para conocer qué alimentos consumían nuestros antepasados y qué alimentos consumimos hoy, de dónde los obtenían ellos y de dónde los obtenemos nosotros. Pues vimos el resultado de que pues, antes ellos se alimentaban más sanamente porque todo era producido por la tierra, por ellos mismos. Ahorita por la facilidad, pues todo lo consumimos de la tienda casi directamente. Pues la afectación es de que si queremos sembrarlo, pues ya no se puede. ¿Por qué? Porque pues la tierra ya está contaminada. O para producir cualquier alimento ya se requiere de un químico para que se pueda dar bien. Porque ya no es como antes que se trabajaba la tierra o estaba fértil y se daba por sí solo el producto en buen estado, en buenas condiciones y todo, y no provocaba ningún daño como ahorita, ¿verdad? De hecho, pues estamos empezando con nuestro a principios de diciembre, queremos ya empezar a tener cada quien o en varias casas hacer nuestros huertos. Pues queremos irles enseñando a que es mucho mejor producir nuestros propios alimentos porque es mejor para nuestra salud. Pues va a ser tal vez muy difícil. La zona en que estamos, como se da cuenta, estamos invadidos por Pemex. Entonces, pues sí va a ser una labor muy difícil. Yo creo que convencer a la mayoría de la gente a que acceda a ese tipo de vida. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y de México nos vamos a Honduras. Allí están sometiendo a una estricta investigación al jefe de la Policía Nacional por enriquecimiento ilícito. Los detalles los tiene nuestro compañero José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. En Honduras, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional informó que procedió a investigar de forma inmediata el expediente administrativo del general Félix Villanueva, actual director de la Policía Nacional, que ha sido señalado de contratar a una banda de expertos que borraron sus antecedentes penales, dice Alberto Solórzano, integrante de la comisión. Y esto nos llevó inmediatamente a no descartar la información, sino invitar a don Félix Villanueva a la cúpula de la policía para poder comenzar a obtener información relacionada con eso. Estamos en un proceso de investigación y hemos dicho dos cosas. Uno, si don Félix Villanueva ha participado en eso y otros más han participado en lo mismo, va a tener que ser suspendido inmediatamente del cargo que tiene. Nosotros no estamos encubriendo absolutamente a nadie. Omar Rivera, también integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, advierte que darán a conocer los resultados de un informe de enriquecimiento ilícito solicitado al Tribunal Superior de Cuentas, en el que también se investiga al director policial Félix Villanueva. Estamos esperando una respuesta concreta por parte del tribunal respecto a una treintena de oficiales y exoficiales, dentro de los cuales se encuentra el director de la policía. Ya públicamente se ha mencionado que estamos a la espera de ese informe. Si el director de la policía es encontrado culpable por parte del Tribunal Superior de Cuentas de ese enriquecimiento, nosotros vamos a actuar. Ante las denuncias de que ha sido borrado parte del expediente del actual jefe de la policía, Félix Villanueva, el acusado salió a su defensa y aseguró que todos sus expedientes están bajo investigación de la Comisión de Depuración y que es falso que haya influenciado para que le eliminen cualquier denuncia en su contra. Desde que se conformó la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional hace 7 meses, ya son 2.590 los miembros de la institución que han sido sometidos a evaluación al fin de determinar la idoneidad y confianza de los mismos para continuar formando parte de esa institución gubernamental. Más de 1.650 policías han sido expulsados de la institución. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Les contamos al principio que la comunidad amazónica está movilizándose en Ecuador para exigir al Estado que sus territorios queden libres de actividades de explotación minera. ¿Por qué estas movilizaciones en todo el país? Vamos de nuevo con Daisy Mazapanta de Corape. Adelante. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, buenos días. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, les informamos. No vamos a permitir la explotación, así tengamos que entregar la vida. Con esta frase, el dirigente de la comunidad Nanquis de la nacionalidad Shuar, Agustín Huachapá, exigió al Estado ecuatoriano el retiro inmediato de la empresa minera china EXA y de las Fuerzas Armadas del territorio amazónico. En la comunidad Nanquis, en agosto del año 2016, se instaló la empresa minera para iniciar las actividades mineras. El 11 de agosto, familias indígenas, entre niños y adultos, fueron desalojados por la fuerza estatal, por lo que el 21 de noviembre, los comuneros ocuparon el campamento para recuperar su territorio ancestral. A partir de ese día, la zona se encuentra militarizada. En este contexto, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador instalaron una asamblea de emergencia en la cual resolvieron que el 10 de diciembre se realice una movilización nacional para defender los territorios con conflictos mineros. Así manifestó el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Huartambel. Antes de que se destruya Pananza, San Carlos, Tundaine, Inta, Quimsacocha, Cóndor Mirador y todo el 8.4% de territorios concesionados a las multinacionales del territorio nacional, si queremos que no se destruya, estamos a tiempo. Por eso les invitamos para el 10 de diciembre activar la resistencia y decirles: queremos el extractivismo perverso, este falso desarrollo, este falso progreso, o queremos defender la vida, la flora, la fauna, el agua, los territorios. De parte del Estado ecuatoriano, el ministro de Seguridad, César Navas, expresó que están abiertos al diálogo para solucionar el conflicto minero. Yo le digo, puede haber un tema de solicitar una reunión, trabajemos, conversemos, mire, planteémonos otras alternativas, lo que sea. No podemos permitir, y como Estado, no digo como gobierno, porque dice, es que el gobierno, no, como Estado, de que el Estado de Derecho sea violentado. Esa es nuestra obligación en este momento como funcionarios y autoridades del gobierno. Desde el año 2000, los gobiernos sudamericanos han colocado a los extractivismos en el centro de sus estrategias de desarrollo. Desde los gobiernos progresistas se invoca mayor presencia del Estado en el uso de los recursos naturales. Algunos buscaron captar más excedente, tal como ocurrió con Bolivia, Ecuador y Venezuela, y los legitiman como necesario para combatir a la pobreza. Así sostiene el académico y ecólogo paraguayo Eduardo Gurina. Contacto Sur, Daisy Mazapanta, desde Corape, Ecuador. Corape, Ecuador. Corape, Ecuador. Y de Ecuador nos vamos a Bolivia. ¿Qué está ocurriendo con el agua? En Bolivia hay una emergencia por lo que se ha denominado la crisis del agua. Se han activado medidas y políticas públicas y planes de contingencia. Vamos con Carlos Calderón, de nuestra asociada Herbol en La Paz. Gracias, buenos días. El presidente Evo Morales alista un conjunto de proyectos destinado a paliar la actual crisis de agua que enfrenta la ciudad de La Paz. Este plan sería conocido en las próximas horas en su habitual conferencia de prensa transmitida por el canal estatal. En las últimas horas se reunió el denominado Gabinete del Agua para hacer una revisión de los planes de contingencia que se ejecutan en algunas zonas de la sede de gobierno. Entre tanto, se incrementó el número de cisternas que distribuirán agua para el uso de sanitarios, lavado de ropa y otros menesteres. La crisis del agua cayó con mayor rigor a la zona residencial de la zona sur y sus alrededores. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que el gobierno está dispuesto a evaluar las ofertas antes de recibir la cooperación internacional. Puesto bienvenida la cooperación, lo que tenemos que hacer es que esa cooperación encaje en los planes de contingencia y también en los proyectos de corto, mediano y largo plazo. Por su parte, las juntas vecinales de La Paz continúan en un estado de movilización, exigiendo soluciones inmediatas para salir de una vez del actual plan de racionamiento del agua. Su presidente, Edith Montenegro, envió una carta a Palacio de Gobierno pidiendo audiencia al presidente Morales. Sabemos que las marchas no van a llenar las represas, sabemos, pero tenemos el derecho a la protesta, tenemos el derecho a que nos puedan escuchar. Es la única manera, porque si no salimos a marchar, quiere decir que todos estamos contentos, felices de que el trato que ellos quieran nos den. En paralelo al malestar social, crece la amenaza de bajar la producción del pan de batalla por falta del líquido elemento, a pesar que la empresa estatal destinó un cisterna exclusivo para el sector panificador. Desde Herbol La Paz, Carlos Calderón, para Contacto Sur. Bueno, y la Asociación Coordinadora Nacional de Áreas Marginadas de Guatemala ha lanzado un comunicado denunciando que se registró una agresión a manifestantes en Guatemala. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos populares de la región informamos. Hacemos explícito nuestro más profundo rechazo ante los hechos de represión y violencia cometidos contra las y los manifestantes de las organizaciones que hacen parte de la asociación, quienes desde el 18 de noviembre de forma pacífica se han concentrado frente al Congreso Nacional de Guatemala con el objetivo de lograr que este no reduzca aún más los presupuestos para vivienda 2017, además de la aprobación de la ley de legalización de asentamientos humanos, ya que aunque la ley se encuentra aprobada, el artículo que ampara la legalización vence el 31 de diciembre del 2016. La tarde de este mes, las fuerzas represivas, en un intento de desalojo, agredieron a compañeros y compañeras, entre las que se encontraban niños y niñas, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, haciendo gala de la fuerza y usando gases lacrimógenos y dejando como un saldo 9 personas gravemente heridas que tuvieron que ser trasladadas al Hospital 2 y varios detenidos. Esta coordinadora ha lanzado un comunicado para rechazar esta